Muy buenos días, compañero Luis Burgo, ¿cómo estás? Bueno, ahí te paso los resultados de los partidos jugados este fin de semana. En zona A tenemos campeón de la cuarta división al equipo de Seclantas, que le ganó a Huracán de Molinos en los 11 pasos y se consagró campeón de la cuarta división. Buenavista y Piura jugaron por el tercer puesto. El equipo de Buenavista le ganó por un amplio resultado de 4-0 al equipo de Piura. En primera división de la zona A, Seclantas y Payogasta le ganó el equipo de Payogasta por un amplio y cómodo resultado por 4-2 y se consagró campeón luego de 40 años sin lograr el título de campeones de la zona A. El último fue en el año 1982 de la mano de Tierrita Gutiérrez y el conocido Teófilo Casimiro y mucho más. Siempre desde la época hasta el día de la fecha, solo lograron salir subcampeón. El equipo de Pomense y Colomé disputaron su partido por el tercer puesto. El equipo de Pomense le ganó por un cómodo resultado de 4-0.